Italia. Estancia en Tierra Santa. Cuando Íñigo abandona Manresa, es ya otro hombre. Sería a fines de febrero de 1523, cuando, curado ya de su enfermedad, abandonó aquellos lugares de tan grato recuerdo. La gruta, el río, las ermitas, las iglesias, el hospital, y se encaminó hacia el puerto de Barcelona. Le acompañaba el dolor y el llanto de la población manresana, que mucho se le había aficionado en aquellos 11 meses de convivencia. Se despide emocionado de las devotas mujeres que con tanta fidelidad le han atendido. En su alforja lleva, como preciado tesoro, el librito de los ejercicios espirituales y sobre el pecho una cruz de madera que le va a acompañar hasta Jerusalén. Como el invierno era muy crudo, le obligaron sus amigos y devotos a cubrirse la cabeza, calzarse los pies y abrigarse un poco el cuerpo flaco y con dolores de estómago. Y así le hicieron tomar 2 ropillas pardillas de paño grueso y un bonete de lo mismo, como media gorra. Deseoso de cumplir su antiguo propósito, determinó, como dice Polanco, de ir a Jerusalén por devoción de visitar aquellos santos lugares, y con ánimo, si Dios fuese servido, de quedarse en aquella tierra para más ayudarse a sí mismo y también a los infieles, predicándoles la fe y la doctrina cristiana. Se ve obligado a detenerse poco más de 20 días en la ciudad condal, como huésped de Inés Pascual. Y todavía en aquellos días de espera, nos asegura que él era muy ávido de cosas espirituales y de hallar personas que fuesen capaces de ellas. Mas no halló ninguna que respondiese a sus deseos, y una vez partido de Barcelona, perdió esta ansia de buscar personas espirituales. Habiendo conseguido que le admitiesen de balde en una nave que se hacía a Italia, se embarcó sin ningún dinero ni más provisión para la travesía que un poco de bizcocho, y esto porque el capitán del barco se lo exigió absolutamente. Él deseaba poner la confianza en solo Dios, viajando bien provisto de 3 virtudes, caridad, fe y esperanza. En solo 5 días de tempestuosa y difícil navegación, con recio viento de popa, arribó a Gaeta, en el reino de Nápoles, e inmediatamente tomó el camino de Roma. De aquellos que venían en la nave, se le juntaron en compañía de una madre con una hija y otro mozo. Estos le seguían porque también mendicaban. Llegados a un caserío, hallaron un gran fuego y muchos soldados a él, los cuales les dieron de comer y les daban mucho vino, invitándolos, de manera que parecía que tuviesen intenciones de escalentalles. Después los apartaron, poniendo la madre y la hija arriba en una cámara, y el peregrino con el mozo en un establo. Mas cuando vino la medianoche, oyó que allá arriba se daban grandes gritos, y levantándose para ver lo que era, halló la madre y la hija abajo, en el patio, llorosas, lamentándose que las querían forzar. A él le vino con esto un ímpetu tan grande que empezó a gritar diciendo, «¡Esto se ha de sufrir!» y semejantes quejas, las cuales decía con tanta eficacia que quedaron espantados todos los de la casa, sin que ninguno le hiciese mal ninguno. Por un momento, Íñigo vuelve a ser el oficial autoritario. Empezaron a caminar de noche. Llegados a una ciudad que estaba cerca, la hallaron cerrada y no pudiendo entrar, Pasaron la noche en una iglesia que allí estaba, llovida. A la mañana no les quisieron abrir la ciudad, y por de fuera no hallaban limosna, aunque fuera a un castillo que parecía cerca de allí, en el cual el peregrino se halló flaco, así del trabajo de la mar como de lo demás, etc. Y no pudiendo caminar más, se quedó allí. Y la madre y la hija se fueron hacia Roma. Esta ciudad cerrada, con su castillo cercano, debió ser Fondi. La condesa Beatriz Appiani, mujer de Vespasiano Colonna y señora de la ciudad, abrió sus puertas al peregrino español y le concedió 3 días para descansar. El domingo de Ramos, 29 de marzo de 1523, entra Íñigo por primera vez en la ciudad eterna. De día caminaba y mendigaba, de noche dormía bajo los pórticos. Nadie puede adivinar que este pobre peregrino va a suponer para la Roma de los papas más que todas las tentativas que Adriano VI emprende para reformar la curia y movilizar los príncipes de Occidente contra el peligro turco. Íñigo de Loyola se apresta para una cruzada muy singular. En Roma, el peregrino apenas se ha dignado echar una mirada a la agonizante Roma del Renacimiento. Visitas en Semana Santa a las iglesias estacionales. Reza junto a la cruz del Señor y asiste al jubileo pascual en San Pedro, donde por entre los antiguos muros cristianos se alzan al cielo los primeros pilares de la nueva basílica. Se empeñan los españoles de Roma en disuadirle de hacer la peregrinación a Palestina sin recursos económicos. Los 7 ducados que le obligan a tomar los reparte entre los pobres. Íñigo quiere ser pobre con Cristo pobre. Puesta su confianza en Dios, rehusó dar oídos a las razones humanas. Y habiendo tomado la bendición del Papa Adriano VI, después se partió para Venecia, 8 días o 9 después de Pascua de Resurrección. Emprende su camino hacia el norte por la Umbría y la Romaña. En el camino, como le ven pálido como un muerto, le tienen por apestado. Rendido de fatiga, se arrastra todavía hasta Chioggia y hace noche al sereno ante las puertas cerradas de Padua. Aquí le apareció Cristo de la manera que solía aparecer y le confortó mucho. No es empresa fácil, en tiempo de peste, llegar a Venecia. La policía de sanidad estrecha la vigilancia. Pero en estas cosas del mundo, Íñigo confía en la ayuda de Dios tan ingenuamente como el poverello. Ni en Padua, la sabia ciudad de los médicos, necesita de la cédula prescrita, ni le detienen los guardias de la barca en Venecia. Por fin, después de 4 largas semanas de marcha a pie, desembarca junto a San Marcos a mediados de mayo. Nos dice él en su autobiografía: manteníase en Venecia mendigando y dormía en la plaza de San Marcos. Un día topó un hombre rico español y le preguntó lo que hacía y dónde quería ir. Y sabiendo su intención lo llevó a comer a su casa, y después lo tuvo algunos días hasta que se aparejó la partida. Tenía el peregrino esta costumbre, ya desde Manresa, que cuando comía con algunos nunca hablaba en la mesa, sino fuese responder brevemente, mas estaba escuchando lo que se decía, y cogiendo algunas cosas, de las cuales tomase ocasión para hablar de Dios. Y acabada la comida, lo hacía. Y esta fue la causa, porque el hombre de bien, con toda su casa, tanto se aficionaron a él, que le quisieron tener, y esforzaron a estar en ella. En Venecia, no le falta ocasión de orar y mendigar. El 5 de junio, en la solemne procesión del Corpus Christi, marcha Íñigo siguiendo antigua costumbre, como peregrino de Jerusalén, junto a uno de los señores del consejo. Más difícil es encontrar, por amor de Dios, un pasaje entre los avisados armadores de la Serenísima. Íñigo no puede ni quiere procurarse los 15 ducados que exige Jacobo Alberto, patrón de la nave peregrina. Pero sus amigos le recomiendan al duque recientemente elegido, Andrés Gritti, y éste manda que le den embarcación en la Negrona, nave de los gobernadores que van a Chipre. Con la noticia de la caída de Rodas, este año regresan a sus casas la mayor parte de los peregrinos. Solo 13 valientes suben a la nave peregrina, y 7 se van con Íñigo a la Negrona. Son 3 compatriotas españoles, 1 tirolés y 3 suizos. Los peregrinos meten en los sofocantes camarotes del barco bizcochos, queso, jamón, huevos y pollos vivos, mantas y almohadas, todo cuanto Íñigo desdeña. Pronto ondea en la plaza de San Marcos la blanca bandera de los peregrinos con la cruz roja, señal de partida. A Íñigo le vino por entonces una grave enfermedad de calenturas, y el médico dice que, para ser allí sepultado, bien se puede embarcar. Mas él se embarca. El 14 de julio de 1523 leva anclas la Negrona. Íñigo se marea. De las buenas provisiones de sus compañeros, seguramente sobran para el pobre español muchos bocados. Su provisión es la confianza en Dios. Su consuelo, durante aquellas semanas de calor asfixiante por el mar en calma, el resplandor dorado de la contemplación. Varias semanas necesita la Negrona para llegar a Jafa después de muchos trabajos. Cuando en la mañana del 4 de septiembre los peregrinos, escoltados por arrogantes turcos, avistan la ciudad de Jerusalén, todos olvidan las molestias del viaje. En oración y silencio, hacen su entrada por la puerta de Jafa. Después de partidos de Chipre, llegaron a Jafa, y caminando para Jerusalén en sus asnillos, como se acostumbra, 2 millas antes de llegar a Jerusalén, dijo un español, noble según parecía, con mucha devoción a todos los peregrinos, que pues de ahí a poco habían de llegar al lugar donde se podría ver la santa ciudad, que sería bueno todos se aparejasen en sus conciencias y que fuesen en silencio. Así, poseídos de la más íntima devoción, aquellos hombres de fe conmovedora entraron por las calles de Jerusalén. Ahora, al fin, puede cumplir Íñigo lo que leyó en Loyola en los libros piadosos. Con espíritu inflamado, besan la tierra en que nuestro Señor estuvo. Ahora comienza para el peregrino la maravillosa e inolvidable experiencia de este mes por tierras palestinas. Contemplar sinagogas, ciudades y lugares donde el hombre Dios ha vivido. Íñigo contará más tarde a su amigo Fabro cómo entonces se encendió su corazón en fuego abrasador de caridad, cuando ante sus ojos corporales volvían a representarse los misterios de la vida y pasión de Jesucristo, y cómo entonces hizo el propósito de quedarse allí para toda su vida. El emocionante programa de cada día es para él una fuente de consolación. La noche del 6 de septiembre hacen la vela en la iglesia del Santo Sepulcro y besan el lugar sagrado en que estuvo la Santa Cruz. Al día siguiente recorren la Vía Dolorosa. Quizá a Íñigo, en algún instante, le vienen al recuerdo Loyola y Arévalo. Ahora es feliz, siguiendo a Cristo pobre, por el seco torrente del Cedrón, pasando junto a las antiguas sepulturas y subiendo al Monte de los Olivos, donde Cristo sudó sangre y de donde subió a los cielos. Aquí los peregrinos besan devotamente las huellas de las divinas plantas. El 8 de septiembre, día de la Virgen, van a Belén. Primero a la cueva de los pastores, luego a la entrada, casi tapiada, de la magnífica iglesia del Nacimiento. El 9, muy de mañana, oyen la Santa Misa en la gruta del Nacimiento del Señor. Íñigo se siente inenarrablemente dichoso, como un pobrecito y esclavito indigno. Se arrodilla junto a la cuna, adorando al Señor que por nosotros se ha hecho hombre. Todo se hace presente. Cristo está allí. El amor ardiente a la persona de Cristo le había traído a contemplar por sus propios ojos los sitios del nacimiento y de la pasión del Redentor. A ningún precio abandonará su decisión de quedar en Palestina para ayudar a las almas. ¿Cómo se imagina él este apostolado seglar en Palestina? Probablemente con la misma ingenuidad que el poverello de Asís cuando fue a Siria y visitó estos santos lugares. Con la misma sencillez que exhala un documento de la primitiva compañía de Jesús. Estar dispuesto a ir a los infieles, aun cuando no se pueda hacer otra cosa que anunciarles que Cristo es el Salvador. Fuerte contratiempo fue para Íñigo la orden terminante del provincial de los franciscanos, custodio de Tierra Santa, de abandonar con los demás peregrinos aquella tierra bendita, donde tan dulces consolaciones se experimentaba. Díjole el prudente superior, con buenas palabras, cómo había sabido su buena intención de quedar en aquellos lugares santos, y que había pensado bien la cosa, y que por la experiencia que tenía de otros, juzgaba no convenía, porque muchos habían tenido aquel deseo, y quién había sido preso de los musulmanes, quién muerto, y que después la religión quedaba obligada a rescatar los presos, y por tanto él se aparejase de ir el otro día con los peregrinos. Todavía trató de insistir Íñigo, mostrando su voluntad inquebrantable de permanecer en la tierra de nuestro Señor, sin asustarse por los peligros y padecimientos. Mas el provincial le manifestó seriamente que tenía autoridad de la sede apostólica para despedir de aquel país a quien le pareciese y aun para excomulgar a los desobedientes. Y queriéndole mostrar las bulas por las cuales le podían descomulgar, él dijo que no era menester verlas. que él creía a sus reverencias y que así juzgaban con la autoridad que tenían, que él les obedecería. Esto le basta a Íñigo. Sin desplegar los labios, sacrifica a la autoridad apostólica su plan más acariciado. Llega la hora de la despedida. Todavía le viene el deseo de ir solo, aun con peligro de su vida, a besar las huellas de los pies en la ascensión. Le vino gran deseo de tornar a visitar el monte Olivete antes que se partiese, ya que no era voluntad de nuestro Señor que él quedase en aquellos santos lugares. En el monte Olivete está una piedra de la cual subió nuestro Señor a los cielos, y se ven aún ahora las pisadas impresas. Y esto era lo que él quería tornar a ver. Y así, sin decir ninguna cosa ni tomar guía, porque los que van sin turco por guía corren grande peligro, se descabulló de los otros y se fue solo al monte Olivete. Y no lo querían dejar entrar los guardas. Les dio un cuchillo de las escribanías que llevaba. Después de hacer su oración con harta consolación, le vino deseo de ir a Betfaje, y estando allá, se tornó a acordar que no había bien mirado en el monte Olivete a qué parte estaba el pie derecho, a qué parte el izquierdo. Y tornando allá, creo que dio las tijeras a las guardas para que le dejasen entrar. Cuando en el monasterio se supo que él era partido así, sin guía, los frailes hicieron diligencias para buscarle, y así, descendiendo él del monte Olivete, topó con un cristiano de la cintura, siríaco, que servía en el monasterio, el cual con un gran bastón y con muestras de gran enojo hacía señas de darle. Y llegando a él, trabóle reciamente del brazo y él se dejó fácilmente llevar. Mas el buen hombre nunca lo desasió. Yendo por este camino, así ha sido del cristiano de la cintura, tuvo de nuestro Señor grande consolación, que le parecía que veía a Cristo sobre él siempre, y esto, hasta que llegó al monasterio, duró siempre en grande abundancia. Estas visiones, y otras semejantes, como las que vio antes en Manresa y luego en el camino de Padua, le dieron tanta confirmación de los misterios y dogmas de la fe cristiana, que acostumbraba a repetir: si no tuviese las Escrituras que nos enseñase estas cosas de la fe, él se determinaría a morir por ellas, solamente por lo que ha visto. Persuadido ya de que no era voluntad de Dios se quedase en aquel campo de apostolado, obedeció dócilmente al legítimo superior, y el 23 de septiembre regresó a Jafa. Al cabo de 3 meses, estaba de vuelta en Venecia, aunque era invierno. No llevaba más ropa que unos zaragüelles de tela gruesa hasta la rodilla, y las piernas nudas, con zapatos y un jubón de tela negro, abierto con muchas cuchilladas por las espaldas y una ropilla corta de poco pelo. Íñigo sigue siendo alegremente el loco de Dios. En las penosas semanas de su accidentado retorno, en el que los peregrinos sufren hambre y sed indecibles, tiene tiempo Íñigo para pensar sobre el futuro. ¿Qué quería Dios de él? Sólo desea acertar con su voluntad. Cuando a mediados de enero de 1524 desembarcan en Venecia, ve más claro. En la iluminación del Cardoner tuvo una intuición clara, pero durante muchos años impenetrable, de que esta ayuda de las almas exigía otros hombres que estuviesen como él dispuestos a anunciar en pobreza a Jesucristo. Se inclina a ordenarse de sacerdote para así ayudar a las almas, y esto no lo alcanzará sin estudio. Para esto quizá en ninguna parte encontraría tantas facilidades como en Barcelona, donde no le faltaban buenos y generosos amigos. A principios de febrero de 1524, emprende la interminable caminata a Génova, por aquellos campos del Milanesado que entonces se disputaban Carlos V y Francisco I, y en los que al año siguiente caería el rey de Francia prisionero. Y así se partió de Ferrara para Génova. Halló en el camino unos soldados españoles que aquella noche le hicieron buen tratamiento, y se espantaron mucho cómo hacía aquel camino, porque era menester pasar casi por medio de entrambos dos ejércitos, franceses e imperiales, y le rogaban que dejase la vía real y que tomase otra segura que le enseñaban. Íñigo sigue su camino santamente despreocupado a través de las líneas de fuego de los dos bandos. Mas él no tomó consejo, sino caminando su camino derecho, topó con un pueblo quemado y destruido, y así hasta la noche no halló quien le diese nada para comer. Mas cuando fue la puesta de sol, llegó a un pueblo cercano, y las guardas le cogieron luego, pensando que fuese espía. Y metiéndole en una casilla junto a la puerta, le empezaron a examinar como se suele hacer cuando hay sospecha, y respondiendo a todas las preguntas que no sabía nada. Y le desnudaron, y hasta los zapatos le escudriñaron, y todas las partes del cuerpo, para ver si llevaba alguna letra. Y no pudiendo saber nada por ninguna vía, trabaron de él para que viniese al capitán, que él le haría decir. Y diciendo él que le llevasen cubierto con su ropilla, no quisieron dársela, y lleváronle así, con los zaragüelles y jubón arriba dichos. En esta ida tuvo el peregrino como una representación de cuando llevaban a Cristo, aunque no fue visión como las otras. Y fue llevado por tres grandes calles, y él iba sin ninguna tristeza, antes con alegría y contentamiento. Íñigo hizo primero, y cumplió perfectamente después, la oblación que invita a hacer al ejercitante en una de las meditaciones claves dentro de ejercicios, y que él titula «El llamamiento del rey temporal ayuda a contemplar la vida del rey eternal». Los que quieran aspirar a más y señalarse en todo servicio de su rey eterno y señor universal, no solamente ofrecerán su persona al trabajo, sino que, obrando incluso contra su propia sensualidad y contra su amor carnal y mundano, harán oblaciones de mayor valor y mayor importancia diciendo: «Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación, con vuestro favor y ayuda, delante de vuestra infinita bondad y delante de vuestra Madre gloriosa y de todos los santos y santas de la corte celestial, que yo quiero y deseo, y es mi determinación deliberada, con tal de que sea vuestro mayor servicio y alabanza, imitaros en pasar toda clase de injurias y todo menosprecio y toda pobreza, así actual como espiritual, si vuestra santísima majestad me quiere elegir en tal vida y estado». Íñigo quiere señalarse en todo servicio de su rey. Llegado el momento, con gran determinación cumple lo prometido. Se siente alegre y deseoso de parecerse a Cristo cuando los esbirros lo llevaban a empellones donde el capitán. Él tenía por costumbre de hablar a cualquiera persona que fuese por vos, teniendo esta devoción, que así hablaba Cristo a los apóstoles, etc. Yendo así por estas calles, le pasó por la fantasía que sería bueno dejar aquella costumbre en aquel trance y hablar por señoría al capitán, y esto con algunos temores de tormentos que le podían dar. Mas como conoció que era tentación, pues así es, dice, yo no le hablaré por señoría ni le haré reverencia. Llegan al palacio del capitán y le dejan en una sala baja, y de allí a un rato le habla el capitán. Y él, sin hacer ningún modo de cortesía, responde pocas palabras y con notable espacio entre una y otra. Y el capitán le tuvo por loco, y así lo dijo a los que lo trajeron. Este hombre no tiene seso. Dadle lo suyo y echadlo fuera. Deseoso de parecerse a Cristo, Íñigo no teme imitarle en ser tenido por loco. Vive lo que pedirá al ejercitante en la tercera manera de humildad o tercer grado de amor, si quiere acertar con la voluntad de Dios. La tercera manera de humildad es perfectísima. Es, a saber, cuando incluyendo la primera y la segunda, y siendo igual alabanza y gloria de la divina majestad, por imitar y parecer más actualmente a Cristo nuestro Señor, quiero y elijo pobreza con Cristo pobre, más que riqueza. Oprobios con Cristo lleno de ellos más que honores, y deseo de ser estimado por vano y loco por Cristo, que primero fue tenido por tal, más que por sabio ni prudente, en este mundo. Se puso en camino por la mañana, y por la tarde, al fin, un español le recoge y le proporciona todo lo necesario para aquella noche. También le detiene la vanguardia francesa, pero el oficial procede de Bayona y manda darle buen trato. Sin molestia alguna, puede Íñigo continuar su camino. En Génova se encuentra con el general de las galeras de España, el vasco Portundo, a quien conoce de los días de Arévalo. Este le hace embarcar en una nave que sale para Barcelona. La travesía es arriesgada, pues Andrea Doria trata de dar caza a las naves españolas. Pronto emergen del mar las torres de la capital catalana, y sano y salvo desembarca Íñigo después de un largo año de peregrinación. Es Cuaresma. La perspectiva de Íñigo es un banco duro en la escuela de latín. Pero ¿qué puede arredrar a este hombre enamorado de Cristo?